CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. No nos vamos a olvidar de Lidia. Y en lo que tiene que ver a la información parlamentaria, indicar que sí, mucha se dio en el Senado vinculado a la interpelación, otra se dio en diputados con algunas, en este caso, comisiones que estuvieron recibiendo, por ejemplo, el ministro Falero, del cual vamos a dar cuenta de algunas de las cosas que dijo, entre otras cosas, el embarque de celulosa, que el primero de UPM2 que se va a dar el 23 o 24 por camiones vía Ruta 5. También estuvo Cancillería en la Comisión de Frontera de la República Argentina, entre otras cosas que pudimos ver allí en la Cámara de Diputados. Estuvo reunida también la Comisión de Hacienda, que vamos a intentar, obviamente, profundizar un poco, porque obviamente el tema de que se estaba desarrollando a la vez también la interpelación generó que no se podía estar en ambos lados, en el anexo y en el edificio histórico a la vez. Pero en lo que tiene que ver con la interpelación en sí, decíamos hoy en el informativo, fue una interpelación muy marcada respecto a intentar por parte de Frente Amplio que hubiera un reconocimiento de que las cosas se han hecho mal por parte de las actuales autoridades y de parte de las actuales autoridades de gobierno con respecto a Frente Amplio que reconocieran que todo lo que pasaba ahora era producto de una herencia que se había generado en los gobiernos Frente Amplistas por falta de inversión y por, en este caso, no haber desarrollado las obras que habían prometido en torno al tema de OSI. En torno al tema Casupá o Arasatí y Neptuno, que en algún momento ustedes lo escuchaban al mediodía de ayer, el senador Rubio decía que no quería que se diera ese debate, bueno, se abonó en ese debate y se abonó también respecto a, reitero, buscar, Krememan, Federico Krememan, presidente de FOSE, hablaba de réditos políticos de un lado y del otro, lo vamos a estar repasando lo que escuchábamos hoy en el informativo de la mañana, nos decía el presidente de FOSE que esa era la lectura que en realidad se hacía de la propia actividad desarrollada por parte de los legisladores y del oficialismo. Vamos a escuchar algo de lo que decía Raúl Montero, presidente de OSE, que fue uno de los que se le solicitó la renuncia en la moción del Frente Amplio. Se refiere a una... Vinculado a que consideraban tanto que Montero como también, en este caso, Susana Montaner, la vicepresidenta, debían renunciar. Ese fue el planteo que hizo en la moción del Frente Amplio, que fracasó, obviamente, porque no logró las mayorías necesarias. No hablaban ni de Rando, ni de Karina Rando, que además, ustedes escucharon el informativo de las 4, cuando sacábamos a Rubio, decía que había quedado satisfecho con la respuesta de Karina Rando, podía compartirlas o no, y no había quedado satisfecho con las respuestas de Bouvier, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y de Montero, de Raúl Montero, presidente de OSE, porque decía que no habían respondido. Bueno, más o menos así se desarrollaba la actividad. Vamos a escuchar, decíamos, al presidente de OSE cuando defendía los proyectos y hablaba sobre todo a partir de una nota periodística que él había hecho, en donde al parecer se había mostrado más afín a Casupá que a Arasatí y después había cambiado su posición. Y explicaba esto Montero de esa nota periodística. Se refiere a unas declaraciones mías sobre el proyecto Casupá. Cuando ingresé, vivíamos un momento de mucha tensión. Plena pandemia, fue un agravante que distorsionaba un poco el ambiente de trabajo y un paso severino bajando rápidamente. El proyecto que había en OSE era el de Casupá. Yo recibí muchos informes internos sobre el tema y si yo no recuerdo mal, en mi discurso de asunción planteé que yo tenía cinco temas para como objetivos, como idea fuerza para encarar. Uno, por supuesto, era la fragilidad del sistema metropolitano. El otro era el crecimiento de la cobertura de saneamiento en el interior del país, que apenas llega al 50%. El otro era la disminución de las pérdidas, que es un tema endémico. Y el otro era, no recuerdo bien, pero seguramente se trataba de una mejora de la imagen y tratar de transmitir mejor toda la problemática. Yo veía que la gente había perdido una confianza en el organismo y eso me dolía mucho. Por lo tanto, mucho más me duele esta crisis que estamos viviendo, que apunta claramente al corazón. Ahora, que yo haya dicho de seguir adelante con la única herramienta que tenía en las manos el organismo, no me da vergüenza decir que tengo derecho a cambiar esa opinión. Me puse a estudiar los costos, no me convencieron. Me puse a estudiar las alternativas, tampoco me convencieron. Y bueno, y además Casupá me da la solución a un tema que es la materia prima para aguas corrientes, que no es menor, ni muchísimo menos menor, pero el proyecto Arasatí me da solución a tres temas. Me da solución a la materia prima, a tener más agua bruta disponible, me da la posibilidad de potabilizar más agua y me da la posibilidad de transportar más agua, porque las líneas de aducción que vienen de aguas corrientes a Montevideo están al límite. Hemos tenido, por suerte, problemas menores en esas líneas desde que estamos en el directorio, pero cada problema menor, que a veces es la rotura de una válvula secundaria, ni siquiera en la línea, nos ha llevado a que nos quedemos, por ejemplo, sin agua en toda la zona donde están los principales sanatorios y los principales hospitales y sanatorios de Montevideo, que es la zona de Tres Cruces, donde hay muchísimos centros de salud. Vimos que la fragilidad era integral y por lo tanto preferimos luego, con el tiempo, buscar una solución integral. Pero a mí... planteaba, en este caso, el presidente de OCE respecto a esa nota periodística, a eso que había manifestado en la Asunción respecto a Casupá y lo vinculado a Arasatí y Netuno. El miembro interpelante, el senador Enrique Rubio, habló también de la situación vinculada al tema de la situación del agua. Habló también de esa necesidad de que se reconociera por parte de quienes estaban, en este caso, llevando adelante la defensa del gobierno, los errores que se habían cometido. Y bueno, daba cuenta también, dice en este caso Rubio, de que para ellos había quedado preparado el terreno para que Casupá se hiciera. Raúl Montero dice que no, que en realidad lo que hubo cuando él ingresó es que un crecimiento de la deuda, que antes que el gobierno de Frente Amplio llegara era de 100 millones de dólares en la 12, y que cuando él llegó era de 400 millones de dólares, y que más allá de que reconocía que algunas inversiones se habían hecho, no se habían hecho las inversiones con ese endeudamiento que generó el Frente Amplio como para solucionar problemáticas como las que estamos viviendo hoy en día. Esto, reitero, generó allí un ida y vuelta, y creo que fue lo que generó además que el pedido de renuncia que hiciera el Frente Amplio fuera apuntado más al director, al presidente de OCE y a la vicepresidenta, que en realidad a los ministros de Ambiente y a la ministra, bueno, de Salud, que, como decíamos, hubo por parte de allí de Rubio reconocimiento de que se había contestado las preguntas que él había formulado. Vamos a escuchar algo de lo que decía el miembro interpelante. De la respuesta de la ministra de Salud Pública, no he encontrado demasiadas referencias a las preguntas formuladas. No he encontrado. Acércate al micrófono. A excepción de la ministra de Salud Pública, no he encontrado respuestas a las preguntas formuladas. Eso no quiere decir que he hecho un examen por lo que entienden de estas cuestiones, que coincida en todo o no, se evaluará. La ministra Azucena Arbeleche dice, tengo el agrado de dirigirme a usted, refiriéndose al encargado de la oficina con representación en Uruguay de acá. Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al plazo para la firma del contrato de préstamo. Quiere decir que acá había la concesión de un financiamiento. Uruguay no había firmado el contrato, o sea, no lo había aceptado, pero si está pidiendo la prórroga, eso está indicando, y acá nos puede ilustrar el senador Vergara acerca de esto que conoce bastante, mecanismo, ¿no? En realidad, decir que no había financiamiento alguno me resulta muy sorprendente de acuerdo a lo que conozco sobre estas cuestiones. En la conferencia de prensa se le volvió a preguntar por esto a las autoridades de gobierno, si se va a pedir nuevamente una prórroga en ese préstamo, que sería el préstamo que Tabaré Vázquez habría negociado para llevar adelante Casupá. Que la calle Pau dijo, no me dejaron dinero, me dejaron un préstamo que había que pedir y endeudarse para hacer Casupá. Eso fue lo que dijo en este caso la calle Pau cuando se le preguntó sobre este tema. Cuando se habla de falta de financiamiento, Rubio dice, bueno, pero había un préstamo ya negociado, que Arbeleche ya había, cuando entró al Ministerio de Economía, pedido una prórroga. Se va a volver a pedir esa prórroga porque creo que vence en junio ahora. El ministro Bouvier dijo que sí, que se va a pedir otra vez la prórroga del préstamo para en algún momento llevar adelante Casupá, porque no se descartó, pero siempre se priorizó por parte del gobierno Arasatí Neptuno, esto hay que decirlo, siempre se priorizó, dice hay que hacer tres obras, no se pueden hacer todas juntas, la que ellos quieren hacer primero es Arasatí Neptuno, hablan de Fuente Infinita, que sería el Río de la Plata, y que por eso tendría en este caso más posibilidades que llevar adelante Casupá. Vamos a escuchar al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, cuando hablaba justamente y abonaba en ese sentido de la necesidad de hacer Arasatí Neptuno y de plantear que el gobierno, la solución que tiene sobre la mesa es apostar a esa instancia. En ese sentido, marcaba el ministro de Ambiente que no descartan, reitero, Casupá, que es uno de los proyectos que tienen pendiente, pero priorizan este otro. De producirse fallas en algunos equipos de la usina, esta podría quedar con su capacidad disminuida, incluso fuera de servicio, y estaríamos ante una imposibilidad de dar respuesta. El proyecto Casupá, como tal, como estaba planeado, necesita una inversión de 100 millones de dólares para mejorar la disponibilidad del agua bruta, pero hay que sumarle una ampliación de la capacidad de la usina de aguas corrientes y otras obras para dar cobertura a la futura demanda de agua. Una inversión importante en potabilización y en la línea de bombeo, es decir, el número final iba a ser bastante superior. Con respecto a la financiación, se ha hablado bastante en que estaba todo pronto, pero no es así. Simplemente había una comunicación de aceptación de condiciones, no había contrato firmado y por lo tanto no había financiación. Volvemos al inicio de esta exposición. Resaltar que hace menos de 3 años se creó este ministerio y en ese tiempo, pandemia por medio, no solo se trabajó en consolidar la nueva institucionalidad. El exministro Peña, cuando asumió el 27 de agosto del 20, lo hizo en aguas corrientes, dando una señal clara que el agua, tanto en calidad como en cantidad, es y seguirá siendo uno de los ejes centrales de nuestro ministerio. Parte de lo que decía Bouvier en relación a el planteo, obviamente, y allí hablaba del tema de la financiación. No había contrato, lo que había era una intención de, en este caso, a través de un organismo internacional, conseguir el préstamo para llevar adelante Casupá, que reitero, el gobierno ha dicho que va a prorrogar ese pedido para más adelante poder llevar adelante esa obra, priorizando esta otra de Neptuno Arasatí. Karina Randon, la ministra de Salud Pública, habló del tema del agua y hizo comparaciones vinculadas a la alimentación. respecto a cuántos litros de agua significa comerse un chorizo, cuántos litros de agua con esta situación de sal significa comerse una porción de pizza, cuántos litros de agua significa comerse, no sé, pan casero. Vamos a escuchar lo que decía Karina Rand. A 1.320 miligramos de sodio, siendo el consumo de los productos industrializados, procesados y ultraprocesados, las comidas fuera del hogar, las mayores fuentes de sodio, de ingesta de sodio para nuestra población. En la encuesta de nutrición de desarrollo infantil y salud, los niños de 6 meses a 4 años, el sodio consumido alcanzó valores excesivos en el 28% de los niños encuestados. El 42% del sodio que consumen los niños proviene también de la sal que se agrega a las comidas y, sin embargo, la mayor parte de la proporción de este proviene además de los productos listos para el consumo ultraprocesados. Voy a mostrar a una diapositiva que es bastante gráfica, no la voy a leer entero, pero hay algunas cosas que sí voy a leer. Acabamos de decir que el consumo de la población de sodio, según la encuesta realizada, es de 3,3 gramos de sal en el día. Vamos a ver cuánto contenido de sal tenemos en los alimentos que todos nosotros comemos a diario o semanalmente. La sal común, una cucharadita, es equivalente a 4,4 litros de agua, considerando que el agua tiene los valores máximos permitidos de sodio de 440 miligramos. Una cucharadita de sal, 4,4 litros. Cocoa en polvo, 100 miligramos, 2,5 litros. Un chorizo, 2,4 litros de agua. Es decir, un chorizo, 2,4 litros del contenido de agua. Un cubito de caldo y de carne contiene lo equivalente a 4,2 litros de agua por OCE en el día de hoy. Y así puedo seguir: 100 gramos de margarina, 2,5 litros, una hamburguesa congelada, 2,5 litros, 200 gramos de nuggets, 2,3 litros. Y para que sea un poquito gráfico, para que no les aburra esto, tengo dos diapositivas más que me gustaría ponerlas, en las cuales ustedes ven, por ejemplo, que papas chips con sal, una porción de 100 gramos, es equivalente a 7 vasos de agua. Las nuggets es equivalente a 7,5 vasos de agua. En la próxima diapositiva, para ir un poquito más rápido, tenemos que un chorizo es 12,5 vasos de agua. Un cuarto de pizza congelada, ¿quién no se ha comido de acá un cuarto de pizza congelada? Es equivalente a 8 a 12 vasos de agua. Y 100 gramos de pan artesanal es equivalente entre 3 y 7 vasos de agua. Ahí comparaba la ministra de Salud Pública parte de la alimentación de la gente vinculado a la cantidad de agua que debería tomarse en estas condiciones para empardar esa alimentación. Después vamos a estar hablando, van a escuchar a Federico Kremerman, que hablábamos de este tema, de lo que había manifestado y de lo que había planteado la ministra de Salud Pública. Sergio Botana, el senador del Partido Nacional, que ya habíamos dicho era el que iba a llevar la voz cantante del gobierno, habló también y fue el que generó el problema con la barra. La barra, estoy diciendo, la donde estaba la gente. A partir de que, bueno, él marcaba que era sensorial solamente, de sentido, de gusto y no un problema de salud. Y que sí era un problema de salud el arsénico en agua, que está, y es verdad, en varias poblaciones, más de 100 en nuestro país, y que el gobierno de Frente Amplio no había hecho nada por resolver ese tema, que está envenenando, dice, de a poco a la población. Yo estuve hace un par de meses, en una actividad de OCE, donde hicieron la presentación de cómo se iba a hacer la pesquisa, que fue a partir de un convenio con la Embajada de Japón, y que de esa manera se dio cuenta de que hay unas 116, por ahí creo que son, las poblaciones que están viviendo, tienen problemas en el agua con arsénico, con una cantidad de arsénico que es complicado en lo que tiene que ver a lo que son los márgenes que hay que tener en agua. Y marcaba eso, y allí una devolución desde las barras y un desalojo de la misma. Vamos a escuchar. El valor máximo permitido se establece considerando el sodio, las propiedades sensoriales, es decir, del sentido. Cuando habla del arsénico, dice, el valor máximo permitido se establece considerando los riesgos que presenta para la salud. ¿Y saben en cuántas localidades tenemos arsénico en exceso en el Uruguay? Y que el gobierno del Frente Amplio convivió con esto sin haber hecho absolutamente nada, donde hay riesgo para la salud humana, en 163 localidades de este país. Que ya empezó el proceso de inversión para revertir este daño. En 163 localidades del Uruguay se está envenenando, muy de a poquito, es cierto. Pero esto es envenenar a la gente. Que la gente tenga problemas sensoriales con el agua no es envenenar a nadie. Ni me proteja, señora Presidente, no necesito. Vamos a leer el artículo que establece que las barras no pueden... Silencio, por favor. Vamos a proceder a la lectura, si no tengo que desalojar las barras. Se van a desalojar las barras. Que se desalojen las barras ya. De allí de lo que pasaba con el tema del desalojo de las barras. Vamos a hablar luego de la pausa con Federico Kremerman, que era uno de los que estaba presidente de FOS y que fue desalojado, de lo que dijo Botana, de lo que dijo Rando y de lo que dijo Montero, que ustedes escucharon recién. Para el presidente de los funcionarios de OCE, del sindicato de OCE FOSE, Federico Kremerman, la interpelación fue una especie de circo en donde, en una acción de mezquindad política, se buscaron sacar réditos de un lado y del otro y no tanto establecer el perjuicio para la salud de la gente y sobre todo las soluciones para que esta situación no se siga dando. No estuvo en la mesa eso, decía, lo que tuvo es cobrarse cuentas entre unos y otros e intentar sacar rédito político partidario en torno a eso. Sobre lo que dijo Karina Rando en la mesa de salud, manifestaba que otra vez la gente parece ser la culpable, tiene que modificar la dieta para sostener el tema del consumo del agua. Sobre lo que dijo Montero, respecto a lo que escuchábamos al principio de este informe, dijo que entiende la sensibilidad de en este caso de Montero, de considerarse alguien muy cercano a OCE, pero que con temas de sensibilización no se va a poder resolver la problemática del agua. Que el análisis que él hace en defensa de el proyecto actual, el tema de la represa de la que se está hablando ahora se estaría haciendo, también va a sumar agua salada. No es que va a traer agua dulce. Por ejemplo, la que se va a construir ahora rápidamente a partir de acuerdos entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una empresa privada en Japón, que trabaja en Rocha, y la UTEC va a sacar agua, pero va a proveer más agua, pero siempre estamos hablando de agua con contenido de sodio, no agua dulce, decía Creme. Vamos a escuchar. El agua no está saliendo potable, lo han dicho, le están diciendo bebible o consumible, pero no potable, y los senadores, para igual el senador empezó a justificar que la población sí igual puede consumir agua con esos niveles de cloruro, es decir, de sal, lo cual no tiene ningún sentido. El Senado de la República debería estar discutiendo soluciones, y ahí lo que vimos fue un circo donde se echan culpas a ver de quién es la responsabilidad de la situación en vez de ver cómo la solucionamos. ¿Se habló siempre, o se habló en algún principio, de que se iba a intentar que no fuera una pulseada entre Casupá y Arasatí, pero lamentablemente se ha generado entre esa pulseada y también entre si hubo una herencia maldita o no, y por allí ha pasado la discusión? Por eso, es una discusión mezquina donde parece que están buscando más rédito electoral unos y otros que aportar soluciones. Insistimos, 2 millones de uruguayos están tomando agua con sal de la canilla, y vamos a una sesión del Senado donde parece que es una discusión de a ver quién tuvo la culpa, quién gestionó mejor o peor, en vez de discutir, para eso se les paga el pueblo además, ¿no? Soluciones reales. En relación a lo que me decías en respecto al tema de lo que planteó la ministra de Salud Pública, ¿ahí también hubo, ustedes consideran, la intención de minimizar y trasladar la culpa hacia la gente? Exacto, yo se le puede decir a la gente que la solución a que el agua venga con más sal es que modifique su dieta. ¿Sí? Es como si fuera, es, le quita, nuevamente le quita responsabilidad a las autoridades, le traslada a la población la responsabilidad del manejo del agua que le sale con sal de la canilla. Vamos al presidente de OCE, que es en este caso algo directo con respecto a ustedes. Se presentó como una persona que llega a una situación de crisis, que dijo que tiene un gran sentimiento hacia la OCE, que él notaba que desde la opinión pública había, se le había perdido la confianza al ente, fue lo que manifestó, y que es lo que ha intentado corregir. Que en algún momento estuvo más afín al proyecto Casupá, pero que después lo leyó, lo revió, y ahora estaría más afín al tema Neptuno. ¿Qué se puede hacer del análisis del presidente del ente? Y que nuevamente, le podemos creer al presidente, el problema es que eso no tiene nada que ver con el problema y encontrar soluciones. Esto no lo vamos a solucionar con sentimentalismos ni relatos personales. Son válidos, pero ese no es el problema que tenemos hoy. El problema que tenemos hoy es que estamos, como él mismo lo anunció, ahora a 17 días de que se agoten las reservas de agua dulce y no hay información clara a la población. Se dice que se nos quiere dar tranquilidad, pero no se nos dan los niveles que diariamente la OCE mide de contenido de sal, por ejemplo. Y esta planta que haría el Ministerio de Transporte, hoy hablábamos con el Ministro Falero, que justo vino en la Comisión de Diputados, y nos explicaba que, bueno, son ellos los que van a hacer, en realidad, son ellos los encargados, pero lo va a hacer una empresa privada que está trabajando en Rocha, hará esta, en este caso, esta represa, y que de alguna manera sería la que daría solución. ¿Ustedes técnicamente qué pueden aportar? Si es la que nosotros pensamos que resolvió el director de OCE hace dos semanas, da solución a tener más agua, pero con contenido de sal, porque está del lado del agua salada esa presa. Así que deberían ser más claros en eso las autoridades también. Para ustedes, entonces, hasta ahora no ha habido, sobre todo, respuesta clara sobre la situación actual y la respuesta al problema actual. Exacto. Ayer se dijo que se hace una conferencia de prensa para dar tranquilidad, y la tranquilidad tiene que venir con los hechos, no con las conferencias. Que le digan a la gente cuáles son los niveles de sal en el agua que hoy está midiendo la OCE en sus laboratorios, y si son tranquilizadores, la gente se tranquilizará, y si no, no. A mí me extrañó, capaz que a vos no, y entonces podemos llevar un poco más de tranquilidad, pero de que el presidente de OCE dijera que había 18 días más de agua y que ayer Álvaro Delgado ya decir que en las mismas condiciones no va a haber problema hasta que no llueva. Yo decía hoy, parecía como por arte de magia, no sé. Las autoridades se contradicen, eso está muy claro, un día anuncian eso y al otro día nos dicen que no, que eso no va a pasar, de un día al otro. No entendemos cómo no se ponen de acuerdo en un único criterio, pero de vuelta, para creerle al secretario Delgado nos tienen que demostrar con hechos, no con palabras. Es así de sencillo. Si queremos que estemos tranquilos que el agua se puede tomar, que nos den los valores del agua. Ahí tenía la palabra de Federico Kremer haciendo un análisis respecto a toda la interpelación y a lo que habían ustedes escuchado de tanto del oficialismo como también de la oposición. Hablamos justamente con José Luis Falero, el ministro de Transporte y Obras Públicas, porque como bien decíamos allí, estuvo en la comisión de, en este caso, de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados, y allí estaba planteada la situación vinculada a la construcción de una planta por parte de ellos, una planta que tiene que ver justamente con la posibilidad de resolver esta temática, aunque decía Kremerman que lo que va a hacer es traer más agua salada. ¿Cómo la van a hacer? ¿Cuándo va a estar lista? ¿Con quién la van a hacer? Que ya le adelanto que va a ser con una empresa privada que está construyendo represas en el departamento de Rocha. Y también hablamos de UPM2 porque el primer embarque de celulosa de la segunda planta de UPM se va a estar haciendo 23 o 24, es decir, la semana que viene. Vamos a escuchar a Falero. El transporte, en realidad, lo que vamos a hacer dentro de esta situación de apoyo que tenemos, la responsabilidad todos de apoyar esta situación de crisis hídrica, vamos a estar trabajando en la construcción de la represa en la zona de Velatiquí, que es una represa justamente de reserva de agua que es necesaria hacer rápidamente. Nosotros estamos trabajando Mañana de Rocha, como ustedes saben, con obras similares. Eso nos permite utilizar de alguna manera la experiencia de la empresa que viene trabajando en esa zona y actuar rápidamente es lo más ágil para poder intervenir de forma rápida. ¿Cuándo comenzaría el proceso? Y posiblemente la semana próxima. Lo que estaba ahora definiéndose por parte de OSE es el proyecto para presentar en Dinasea y tener una habilitación provisoria para que sea analizado por los técnicos del Ministerio de Ambiente. ¿Los trabajos concretamente que le competen a la cartera del proyecto cuáles son? Justamente la construcción de esa represa, porque es ahí donde nosotros podemos hacer una intervención rápida, porque tenemos habilitado hoy ya licitaciones que tienen que ver con los mismos rubrados, ¿verdad? Rubrado de... Bueno, quedan en el límite entre San José y Canelones, ¿verdad? Hacia el Río de la Plata. Es una zona que de alguna manera, cuando sube la marea del Río de la Plata, permite que la fluidez de la toma de agua del Río de la Plata sea normal. Cuando baja, a veces puede haber un periodo ahí de 30 horas, 24, 30 horas, que seguro, pero rápidamente se está actuando en dos direcciones. Una definitiva, que es la que nos va a permitir el 6 de junio la apertura de licitación de la SATI, y otras que son ahora situaciones de emergencia, que también estas obras van a quedar como soluciones complementarias hacia el futuro, ¿verdad? Sí, es una obra relativamente rápida, pero importante para el momento, y también es importante en perspectiva de futuro, porque va a ser una reserva de agua que va a quedar siempre disponible. ¿Y qué opinan todas las críticas hay ahora, del Frente Amplio más que nada, de que se durmieron, de que estuvieron esperando que lloviera? A ver, las críticas son inentendibles, ¿verdad? Porque si hay una responsabilidad política en esto, es la no intervención en los últimos 15 años de no haber hecho nada. Entonces es muy fácil criticar cuando se está de la oposición. Este gobierno del primer día ya empezó a encarar la licitación, como dije, el estudio de los proyectos de una fuente de agua inagotable como es Arrasatí, y lo va a permitir mayor garantía para las próximas administraciones. Este gobierno está haciendo lo que debió haber hecho el Frente y no lo hizo. Ministro, le consulto, la próxima semana es el primer embarque de UPM y además están en obras en el puerto. ¿Cómo va esa situación? Bien, se viene controlando bien. Ahora en la tarde tenemos reunión con UPM. Está previsto la inauguración de la planta para el mes de junio, los primeros días de junio. Viene dentro de lo normal y también venimos monitoreando la ejecución de la obra del ferrocarril, que estamos prácticamente cerrando un acuerdo para que quede pronto antes de fin de año. Ese ferrocarril que está moderno, ¿no se podrá en el futuro que se utilice para pasajeros? Sería un servicio realmente importante. Yo creo que Uruguay está abriendo una puerta nuevamente de lo que es la red ferroviaria moderna, y a partir de ahí todo es posible. No lo descarto que pueda ser posible, no necesariamente hay que hacer nada diferente, simplemente es generar la posibilidad de que más allá de la carga también pueda utilizarse para el sistema de pasajeros. ¿Y cuál es el operativo que va a hacer concretamente la cartera en el transporte de la materia prima y también de la pasta de servicios hacia el puerto? La que estamos haciendo ahora, regulando y ordenando el transporte, para que no se vea afectada más aún la Ruta 5 lo que ha estado hace años, ¿no? ¿Por camiones, entonces? Por camiones, sí. ¿Qué pasa si hay algún tipo de inconveniente en la ruta? ¿Qué es lo que está previsto? Está todo lo previsto, las situaciones de contingencia, como cualquier otra carga, ¿verdad? No es una carga esta que sea diferente al resto de las cargas que se dan en la ruta. Digo, hay medidas de contingencia, como está previsto, y ojalá no suceda nada, pero digo, lo importante es regular para que la sobrecarga no se note de forma importante. Hay un tema que no es menor, es que hoy, lamentablemente por la sequía, ha habido una reducción del flujo de vehículos de carga, porque ha habido una disminución de la producción, ¿verdad? O sea que de alguna manera entendemos que no se va a notar, mucho menos aún ahora, porque hay menos camiones circulantes. ¿En qué rama de actividad se ha notado esto? Y sobre todo en la soja, ¿verdad? Hay una reducción importante de lo que es la cosecha de soja, que ha reducido el tránsito en las rutas como consecuencia de la baja producción. ¿Preocupa ese transporte? ¿Cuánto porcentaje, claro, más o menos? Y la soja, y con respecto al año pasado, los promedios que se manejan es un 30, un 40% con respecto a lo que fue la producción el pasado año. ¿Se ha acercado en este caso los representantes de la parte empresarial vinculado al transporte granelero a pedir alguna ayuda? Tengo entendido que han hecho algunos planteos, que generalmente esos son dirigidos al equipo económico, pero estamos siempre atentos, ¿verdad? Como hemos estado en toda la crisis, en todas las situaciones que el gobierno ha transitado en estos últimos tiempos. Se lo preguntaba porque había existido por parte de Sebastián da Silva un pedido que fue votado por la Cámara Alta de una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para colaborar no solamente con salidas para los sectores de la producción, los productores, sino también para lo que mueve la producción. Entre ellos, el transporte de carga vinculado a los granos, que al ver menos productos, tienen menos viajes. Y eso genera que haya trabajadores en el seguro de paro, empresas familiares tengan problemas económicos. Y bueno, nos decía en este caso Falero que lo está revisando el equipo económico. Al Parlamento por ahora no ha llegado nada de proyecto de ley en ese sentido. Nos vamos. Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.